pasó y te debo preguntar. Pedí milagros que jamás sucedieron. Leí en Salmos que eres mi buen pastor, nada me faltará. Enséñame por qué el valle de sombras también debe estar. Yo te di. Enséñame por qué el valle de sombras también debe estar. Yo te pido un milagro, tener fe aunque ese milagro no llegue jamás. Te imploro. Aceptar siempre tu voluntad, oh Señor.